montañas muy cansado. Seguir tus mandatos atesoran en sus vidas al cumplir tu palabra para ellos es más dulce que la miel, tus preceptos obedecen, pues desean serte fiel. En la luz de tu pureza, en la bella y gran ciudad, trasponiendo sus portales, los que estarán. Oh, cuán dulce es la promesa, el dolor no existirá, solo paz y paz.